yo para contentarla. Antes de también de tú. Déjame para tu tiempo. No podía comprenderle que era la planta de una. Tenía como una gata y me mostraba las uñas. Cosa que un gato con rabia y envenenado, y arrancando las garras y me mantenía rayado. No podía comprenderle y le daba la plata de una. Me gruñía como una gata y me mostraba las uñas. Paisajes invisibles transmitiendo. Hay paseros que le tienen físico miedo a la muerte. No saben dónde esconderse cuando cerquita la sienten. Sabiendo que la huesuda llega sin ser invitada. Y a la de tienen cadenas, murallas sin encontrarla. Estoy de acuerdo porque ya llega y me escoge. Cuando llegues a barrer y se alza lo que le toque. Se mueve el adolescente, el anciano y hasta el chico. No le importa que sea pobre, clase media o que sea rico. Cuando ya venga por ti, tranquila estoy esperando. No me le estoy escondiendo, a mí me encuentra tomando. Thank you. tomando. Si en verdad me va a llevar, la espero con la botella. Y toqueando de la risa, sintiendo me voy con ella. Messi Delgado, y Mauro Sález, ¿dónde va a llegar a ti? A mi amiga la pelota, yo no le hago curaciones. Si bien a mí me tocó, que bueno, eso fue mi suerte. Que me arrastre sin pesar, yo no le temo a la muerte. Cuando ella venga por mí, que aquí la estoy esperando. No me la estoy escondiendo, aquí me encuentra tomando. Si en verdad me va a llevar, la espero con la botella. Toqueado de la risa, sin miedo me voy con ella.